Buenas tardes, estás oyendo Radio Clark de Gijón. Este es el programa número 13 del Tren de la Vida. Un tren que pretende viajar por la música más interesante de todas las épocas y la psicología en su vertiente práctica. Si estás oyendo esto, quiere decir que estás bien por casualidad o por intención en el 105 de la FM de Gijón y que son más o menos las 7 de la tarde de un martes cualquiera. También es posible que te hayas descargado este programa para saborear mejor las anécdotas que os cuento o porque os interesa la charla psicológica que suelo dar hacia la mitad del programa. La semana pasada hablamos del amor, el desamor y la relación de pareja. Hoy vamos a complementar este programa con algunas claves o procedimientos para mejorar la relación de pareja. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo, amante de la música y conductor de este tren. Como siempre, empezaremos con música, con temas relacionados con el amor. Solo hoy, ¿eh? Bien. Pues estos temas están escogidos bien por su título, por su letra o por alguna otra circunstancia que conozcamos. Eso sí, soy consciente que en este tema es resbaladizo, ¿eh? Y que estaremos todo el programa encima de una línea divisoria entre el romanticismo y la cursilería. Para empezar, vamos a poner un tema que se titula Gimme Some Lovin', Dame un poco de amor. Hey! eran de Spencer Davis Group, con un tema del año 1966 que fue un gran éxito tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Aunque el nombre del grupo hace referencia a Spencer Davis, que era el guitarrista, debería haberse llamado Steve Winwood Band, ya que este era el verdadero alma mater del grupo y que era el que componía y el que cantaba, aunque solo tenía 15 o 16 años. Sí, señor, solo tenía 15 o 16 años el que acaba de cantar. Y con esa voz tan negroide, y lo llenaba todo con su órgano Hammond. Evidentemente, en cuanto creció algo más, Steve Winwood se largó y formó el grupo Traffic, y también fue co-líder con Eric Clapton de Blind Faith, uno de los llamados supergrupos de finales de los 60. Bueno, tuve la tentación de poneros más cosas de él, pero como el tema de hoy es el amor, vamos a escuchar a una cantante americana que interpreta una canción del trompetista de jazz Che Baker, titulado Me enamoro muy fácilmente. Y lo dice de tal manera, con tanta emoción y susurro, que nadie se atreverá a dudarlo. Ella se llama Adele Bertay y el tema es I fall in love too easily. Me enamoro muy fácilmente. Era Adele Bertay, y ahora vamos a hablar de Anastasia, esa rubia americana con gafas que salió de un programa de televisión similar al de Operación Triunfo de aquí, y que la mayoría de participantes de estos programas caen rápidamente en el olvido. Pero hay unos pocos, como Anastasia o aquí David Bisbal, que han tenido una carrera después bastante exitosa. Por cierto, ninguno de los dos ganó el concurso, lo que pasa es que ambos son muy buenos, cada uno en su estilo. El estilo de Anastasia es una mezcla entre la música negra, el pop y el rock, donde ella coloca ese timbre vocal único. A mí me suena como si fuese una pantera negra y que pudiera cantar. Os iba a poner un título titulado hecha para quererte. Ya sabéis que hoy el tema va del amor. Bueno, no debía estar tan hecha ella para querer, ya que se casó con su guardaespaldas en el año 2007 y en el 2010 ya se había divorciado. Así que os pongo otro tema titulado Muy poquito dun dun. Prefiero no saber a qué se refiere. Por tanto, aquí os dejo Anastasia, Pretty Little Dun Dun. Muy poquito dun dun. Floating in a circle of love, illusion and deceit, drifting far beneath the skin, the taste of bittersweet, giving in to fantasies, playing every part. It's so hard to break away from what he says you are. He calls you pretty little dum-dum, he says he loves you but he lies. Oh no, he says that you're the one but that's 11 in his eyes. Whatever happens from 1 through 10, don't be a pretty little dum-dum. Come on now. A never-ending silence in a never-ending sleep, walking through the darkness complicated melody. Ahora vamos a oír a los Bee Gees, grupo australiano que tuvo multitud de éxitos, primero en los años 60 con unas baladas maravillosas y después con una buena técnica de supervivencia a finales de los años 70 dieron un giro de 180 grados y pasaron a hacer música negra y bailable. siendo uno de los grupos principales en lo que se llamó música disco, todo aquel estilo de música bailonga que comenzó con la película Fiebre del Sábado Noche, donde la música era mayormente de los Bee Gees y el protagonista fue John Travolta. Pues bien, os voy a poner una canción de su primera época por dos motivos. Primero, porque es muy buena, y segundo, porque se titula To Love Somebody, amar a alguien. Kind of light that never shone on me. I want my life to be a live with you, live with you. There's a way, everybody said, to do each and every little thing. I ain't got you, ain't got, hey, baby, you don't. To love somebody the way I love you. I see your face again. I know my friend of mine. You ain't got to be so glad. And I'm glad. So, so, so glad. I'm a man. Can't you see what I am? If I ain't got you, ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. To love somebody, to love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. Esto es Radio Crash de Gijón y este es el programa El Tren de la Vida, que se emite los martes de 7 a 8 de la tarde. Después de la música que hemos escuchado, con sus detalles y anécdotas, vamos a hablar un poco sobre psicología, esa ciencia que estudia el comportamiento humano y cómo mejorarlo. En el anterior programa hablamos del amor, el desamor y la relación de pareja. Hoy vamos a complementar este programa con algunas claves y procedimientos que os puedan ayudar a mejorar vuestra relación de pareja. Dijimos que era bastante práctico considerar la relación como si fuese una hucha en la que, en vez de meter dinero, lo que metemos es momentos de la pareja. Al principio solo metemos momentos buenos y después van llegando momentos negativos. Evidentemente, si los momentos malos que van llegando con nuestra pareja son superiores a los que hemos tenido inicialmente, al final la hucha pesará más negativamente y el amor irá evaporándose. Pero bueno, aquí estamos en Radio Crash para ayudaros un poquito a los que estéis interesados a mejorar vuestra relación. Para ello debéis comenzar a centraros mentalmente más en las cosas que os gustan de la otra persona y menos en las cosas que os disgustan. Intentar vivir momentos buenos con vuestra pareja y la hucha de la relación volverá a brillar. Averiguar las áreas de conflicto que están afectando negativamente a la convivencia, por ejemplo, falta de comunicación, tareas domésticas, falta de afecto, problemas sexuales, interferencias de otras personas. Para eso os podéis hacer la siguiente pregunta. Incluso podéis apuntarlas, solo son tres, pero son muy interesantes. Os tenéis que preguntar cosas que no te gustan de vuestra relación. Repito, cosas que no te gustan de vuestra relación. Segunda pregunta. ¿En qué cosas crees que debe cambiar la otra persona para mejorar la relación? Tercera pregunta. ¿En qué cosas crees que debes cambiar tú para mejorar la relación? Lo ideal es que los dos miembros de la pareja contestéis a estas preguntas y si escribís la respuesta, pues mejor. Entonces ya habréis aclarado los conflictos básicos que están deteriorando la pareja y ya podéis establecer nuevos acuerdos de convivencia respecto a esos temas que estaban deteriorando a la relación. Otros datos a tener en cuenta para mejorar la relación. Recordar que para que la pareja vaya bien, los dos tienen que estar de acuerdo. Pero que vaya mal, para que vaya mal, solo vale la voluntad de uno. Dicho de otra forma, para juntarse hacen falta dos voluntades, pero para separarse basta con una. Ahora os voy a dar otros consejillos que también di, si no recuerdo mal, en el segundo o tercer programa que hice hace un par de meses. Bueno, plantea los problemas, no les acumules. Es decir, que todas las parejas tienen problemas y seguro que la tuya también. Pues vete planteando los problemas, no les acumules, ya que entonces los resentimientos te harán explotar en el momento más inoportuno. O bien lo sacarás en forma de constantes recriminaciones. Cuando desees pedirle algo a la otra persona, plantéalo de la siguiente manera. Me gustaría que, o me encantaría que. Esa manera de pedir las cosas fomenta la colaboración. Es muy difícil que se niegue cuando le dices, ay, me encantaría que. Es muy difícil que se niegue. Ahora, si dices, tienes que o deberías que. Estas formas pueden tocar su orgullo o despertar su parte más rebelde, mandando al traste la petición que tú querías hacer. O sea, que recuerda, empieza las peticiones con me gustaría o me encantaría. Bien, durante una discusión, que seguro que tendréis alguna, céntrate en el tema que estáis tratando. No lo compliques ampliando con otros, diciendo cosas como, y además el otro día me dijiste tal, y hace un par de meses me hiciste o me dijiste tal. Hombre, no, céntrate en el tema, no lo ampliéis. Recuerda que es mejor convencer que vencer. Si impones tu criterio, crearás malestar. Es decir, mejor convencer que vencer. Cuando realices una crítica, hazla a la conducta motivo de esa crítica, no a la persona. Por ejemplo, si la otra persona rompe algo, puedes decir, ay, procura tener cuidado, por ejemplo. Pero no digas algo como, eres tonta o eres tonto, todo lo rompes. Es decir, esta segunda forma de decir, estás ampliando la crítica a toda su persona y esto deteriora mucho. Cuando critiques algo, critica a la conducta. Y al revés, si quieres alabar una de sus conductas, puedes elevar la alabanza a toda su persona. Por ejemplo, si ha hecho algo que te gusta o que crees que está bien, Uy, esto te ha quedado fenomenal. Eres maravillosa. Esta segunda parte de ampliación a la persona, cuando es un piropo, pues tiene el resultado, evidentemente, muy positivo para la relación de pareja, ya que ella se sentirá halagada y predispuesta pues a que haya un intercambio de este tipo de formas de tratar. Si deseas que te trate bien, empieza tú a hacer lo mismo. Y haz cosas agradables que sabes que le gustan al otro. En resumen, intenta meter más momentos buenos que malos en la hucha de la relación. Y así siempre tendrá un peso positivo y vuestra relación será satisfactoria. Con esto acabamos el tema sobre el amor, el desamor y la relación de pareja. Y volvemos a la música. Vamos a escuchar a Alanis Morissette, una cantante canadiense afincada en Estados Unidos. Es bastante joven y con pinta de no romper un plato. Pero ya en 1996, con su primer disco, consiguió nada menos que 7 premios Grammy. Vamos a escuchar su canción Head Over Feet, la cabeza sobre los pies, donde hace una declaración de amor en toda la regla, diciendo cosas como: tú me has conquistado de tal manera que no te asustes si me caigo desmayada. Es bonito, ¿eh? Nunca me sentí tan bien y es por tu culpa. Bueno, Alanis Morissette dice cosas muy bonitas. Podemos aprender de ella. Pues vamos a poner su tema Head Over Feet, que quiere decir la cabeza sobre los pies, pero hace referencia a desmayarse. Aquí os dejo con Alanis Morissette. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I conditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over. Vaya, vaya, cuánto amor hoy en estas canciones. Del amor vamos a pasar al desamor más furibundo, el más doloroso, el más llorica, el más no sé qué más se puede decir de esta curiosidad que os voy a poner ahora. Se trata de un cantante catalán que conozco y que hace cosas bastante originales. Por ejemplo, cuando sale al escenario no va con una silla, sale con un váter. Pero bueno, en fin... Hoy lo que vais a comprobar es que se queja y llora todo lo que quiere, a la vez que proclama en catalán que ella, la que le ha dejado, es la más estimada de todas las noias, es decir, la más querida de todas las chicas. Escuchen y vean a un hombre al borde del delirio y todo por amor. Musicalmente no es gran cosa, hasta el final, que es bastante sinfónico y grandioso. Todo no va a ser lloriquear. Aquí os dejo al cantante Roger Bennett, es la más estimada de todas las noias. Yeah. aquests profuns silencis plens de tu. Aquests clars i vehements tan plens de tu que ja tot hi és sobre. Aquesta solitud sense després que compartim fins a esgotar els sons. Aquesta quietud que vulnerem apenes amb els ulls obrim les mans és un projecte i un acompliment. L'embruixca de tu m'ha tan sumès que ja ni em dol la vida que no visc i em perdo amb tu per llocs inconeguts i no hi has mai entre el teu cos i el meu. Arribarem al cor de l'espiral. Ponts a través, sense temor del vent, vans a través, esperonats pel foc. Boja com jo, m'escoltes i somrius. Tots els camins són bons per fer camí. Tots els camins són bons per fer camí. Tots els camins són bons per fer camí. Roger Bennett y sus lloriqueos. Como psicólogo, sugiero que no hagáis algo parecido cuando os deja una chica, pues contra más os arrastréis, peor. Podéis plantear la vuelta a la relación, pero si ella se niega, aceptad el hecho con dignidad y a comenzar un nuevo camino. No pongáis de rodillas ni lloriqueéis, que eso es el camino hacia el desastre total. Bien, vamos ahora con la sin par Nina Simone, pianista y cantante de jazz, en este tema, un tema titulado Love Me or Leave Me, Ámame o Déjame. Nina Simone, que entre otras cosas es la preferida del rockero Elton John, se acerca a veces a la música clásica, como hace en este tema. Atentos a la parte musical hacia la mitad del tema, ya que es un desarrollo bastante cercano a la música clásica. Aquí os dejo Nina Simone. Love me or leave me. Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll will be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else. Cualquiera que haya seguido mis programas se habrá dado cuenta que suelo poner temas de rock, de pop, de soul, de jazz, pero no suelo poner heavy. Tranquilos, hoy tampoco voy a poner un tema heavy. Aunque sí una canción hecha por un grupo al que se le suele etiquetar como dentro de ese estilo, Bon Jovi. La verdad es que yo creo que es un grupo que hace un rock bastante fuerte, pero con un buen sentido melódico. Además tiene enfrente a ese cantante que hace Tilín a las quinceañeras. Bueno, como hoy hablamos del amor en este programa, aquí os dejo a Bon Jovi cantando, nada menos que en español, un tema donde proclama que, como yo, nadie te amó. Bon Jovi. Como yo, nadie te ha amado. Flores marchitar, ni ese frío en tus ojos a mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la es. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar. Nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Sé que en verdad era Bon Jovi cantando en español. Bueno, ahora vamos a oír un tema de lo más controvertido. Es de un francés de origen ruso, el inefable Serge Gainsbourg. Como ya hablamos del amor, aquí vamos a poner su versión sexual. O mejor dicho, solamente sexual, ya que el tema es J'étais moi non plus, pero os voy a poner la versión original, la que grabó con la sympa Brigitte Bardot. En su día no se publicó porque Brigitte Bardot temió que podía traer problemas en su matrimonio y entonces Serge Gainsbourg grabó otra versión con su pareja, la inglesa Jane Birkin, versión que se editó y fue prohibida inmediatamente en muchos países, incluido España. Aquí tenéis la versión original, menos oída, pero no menos interesante, Brigitte Bardot, J'étais moi non plus. Bueno, era la Simpa Brigitte Bardot. No sé qué versión será mejor, si esta o la de Jane Birkin. No sé, lo dejo a que decidan los que la han oído. Bien, llega el momento de despedirnos y escuchar un poco de jazz. Hoy el tema que os voy a poner es de un organista llamada Big Joe Patton. Nada que ver con el general Patton de la Segunda Guerra Mundial, ya que aquel era blanco y nuestro organista es más negro que el betún. El tema se titula Amanda y es de ese tipo de jazz muy asequible que tuvo bastante aceptación en los primeros 70. Aquí os pongo Big Joe Patton. Bien, con la música de Big Joe Patton se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Espero que el viaje haya sido de vuestro agrado y que además de entreteneros hayáis podido sacar algunas cosas que os puedan servir. Recordad que lo podéis volver a oír e incluso descargar entrando en la página de internet de Radio Clash de Gijón. Os ha acompañado Pablo Fernández y voy a saludar de paso a oyentes que sé que me estáis siguiendo en Gijón y en Oviedo, en Barcelona, en Valladolid, en el País Vasco, en Madrid, en Zaragoza, en Tenerife, sobre todo el panadero de la Matanza de Acentejo, en Argentina, en Bolivia y por último en Estados Unidos. Un abrazo a todos y hasta el próximo martes a las 7 de la tarde.